la paranormal radio está nueva. ¿Dónde va los padres? Bueno, Dios. ¡Qué putada! ¿Ya has quitado la tienda? Sí, está vacía. Si quieres estar aquí, tiene. Decía que el señor iba aquí por toda la venta y no vacía. ¿Tiene que jubilar? Tres. Bueno, no, eso no. Esperad, ese come. Hola, ¿qué tal? Muy bien. El no pedía ni con mi mujer, se rompe y va. No pedía ni con la mujer. El repuesto del plástico. Así.